Gozosos hermanos, también los de alabanza. Sí, como decía nuestro hermano, ya estamos en retiro, prácticamente anhelando más y más del Señor. Ya recibimos una buena porción y creo que seguiremos recibiendo todo lo que de Dios viene. Le damos la bienvenida, aunque ya la dieron los hermanos, a todos los hermanos. Pastores y sus acompañantes que vienen desde tierras lejanas, ¿verdad? Así que ya lo vamos a hacer más formal más adelantito, ¿verdad? Porque aquí dicen, ah, también miro a Edgar, qué bueno, de Miami, de Argentina, de Dallas, de Atlanta y no sé dónde más, que los que miro en primera fila por lo menos, ¿verdad? Bienvenidos, gracias a Dios, ¿verdad? Me siento muy gozoso de eso. Vamos a hacer una oración y vamos a tratar de redimir un poco el tiempo porque hoy tenemos bastante actividad igual que ayer y la actividad de mucha bendición. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, Señor. Te suplicamos un espíritu de revelación sobre tu palabra en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones, para que podamos comprender tu pensamiento y caminar en tu camino. Yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que nos des esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que cuando llega a nuestro corazón, no deja sin hacer aquello para lo cual fue enviado, Señor. Por favor, por amor, por piedad, por misericordia, te estoy solicitando tu ayuda, Señor. Gracias, Padre, Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, yo quisiera iniciar en esta mañana haciéndole un breve recordatorio acerca del trato que el Señor permitió que yo tuviera con el libro de Isaías. El libro de Isaías, bueno, toda la Biblia es mía. Se la presto a ustedes en cuando, pero la verdad es que es mía, ¿eh? No, es nuestra, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Isaías, como que no sé qué pasó Isaías y conmigo, porque es uno de los libros que amo mucho, lo amo un poco más que los demás, porque lo entiendo un poco más que los demás, pero no lo entiendo completamente como quisiera entenderlo. Y no se me olvida, en alguna oportunidad predicando Isaías en este púlpito, empecé a recibir un montón de revelación de lo que estaba predicando, que nunca la había visto. Y la miraba aquí en el púlpito, no la vi en el escritorio, la miraba aquí en el púlpito. Yo me asombraba y sentía que alguien, un personaje, estaba a mi izquierda y me estaba soplando las cosas. O sea, y eso quiere decir tal cosa. No lo oía aquí, pero sentía el personaje acá. Y lo oía aquí en mi corazón y estaba feliz. Hasta que mi mente pensó, el que está a la par mía es el Señor. Y entonces el personaje que estaba ahí me dijo, no, no soy el Señor, soy Isaías. Y entonces ahí terminé el mensaje, porque para mí fue un shock. Porque entonces, claro, no me escandalicé porque había medio entendido, y lo digo realmente, medio entendido, que hay una actividad de espíritus, de justos hechos perfectos, a la cual uno se puede acercar cuando se acerca a la Jerusalén celestial, a la Sión. Entonces Isaías se ha convertido para mí en un libro básico. Pero lo impresionante es que cuando el Señor me llama al apostolado, utiliza un pasaje de Isaías, que yo pues desde luego lo había leído, lo sabía, y yo dije, este es de plano, este es Isaías capítulo 58, y el Señor me dice lo siguiente, después de todo lo que ustedes ya saben, porque se los he contado muchas veces, y no me importa volverlo a contar, porque me pasó de veras, porque como le decía el viernes, alguien se apropió de ese testimonio, hermano, que de lo que me sucedió. Bueno, pero ¿para qué vamos a estar hablando tonterías, ¿eh? El Señor me dijo, no es el verdadero ayuno que partas tu pan con el hambriento, que recibas en tu casa al que no tiene a dónde ir y que cubras al que está desnudo. Y eso fue impresionante para mí. Pero ahora que lo traigo a este momento, conforme va pasando el tiempo, voy entendiendo un poquitito más del llamamiento y de la visión de que tuvo Isaías y que debería de tener yo y que debería de tener usted juntamente conmigo. Porque si el Señor me dio esta visión y usted está aquí en este lugar, no es para que usted tenga su visión y yo tenga la mía, ¿verdad? Sino que para que todos estemos en unidad y caminemos hacia el mismo lugar. Entonces, eso de compartir el pan, eso de partir el pan con el hambriento, significa muchas cosas. Primero, literalmente, aquella persona que no tiene nada que comer, le tenemos que auxiliar. Definitivamente, sería anticristiano ver a alguien que está muriéndose de hambre y decirle que Dios te bendiga y no darle un pan. Y si alguien dice, si yo lo tenía el mío, pues partirlo a la mitad. Eso es lo que dice Isaías 58. No es que partas tu pan con el hambriento. El verdadero ayuno no es que voy a declarar ayuno durante no sé cuántos días. No, ese era el ayuno de los fariseos. Ese era el ayuno de Juan. Pero el verdadero ayuno es que tú tienes un pan y hay un hambriento, lo partes a la mitad, le das el pan a él, la mitad, y la otra te la comes. O sea que el verdadero ayuno no es dejar de comer. ¿Cuántos se alegran por eso? El verdadero ayuno es comer la mitad. Pero la otra mitad, dársela al hambriento. Eso tiene que ser literal, absolutamente. Pero la palabra del Señor tiene varios planos de interpretación. Entonces, el otro plano de interpretación es que el pan en la palabra. Entonces, nosotros en nuestro diario caminar, en esta visión, tenemos que ir con gente que está hambrienta, no hambriada. Porque no es lo mismo. No es lo mismo darle de comer. Vamos a ver, déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya desayunaron? ¿Cuántos no han desayunado? Entonces usted está hambriento. Pero hambriado no está. Hambriado estaría si no ha desayunado, ni almorzado, ni cenado, por lo menos por toda su vida. Usted sabe que hay gente así. Usted sabe que hay gente, digamos, la desnutrición es algo bien tremendo, y que cuando se llega a determinado grado de desnutrición, ya no se logra la gente, aunque le den de comer. Porque el daño que hizo en su organismo, en su cerebro y en todo es irreversible. Entonces no se trata de agarrar a un desnutrido que está ya en las últimas, ahí con todos los síntomas y el síndrome y las señales que puede tener un desnutrido. No se trata de agarrarlo, venga, ven, démosle de comer, salvémoslo. No, ya no se puede. El daño ya es irreversible. Qué impresionante, estoy hablando de lo físico, pero cuando eso se pone en lo espiritual, hay mucha gente que así está. Entonces uno no le puede llevar un banquete, porque si le lleva un banquete, lo mata. Por eso el apóstol Pablo dice, yo traía vianda, y les iba a dar vianda, pero me dijeron que ustedes están peleando. Unos dicen yo soy de fulano, otros dicen yo soy de mengano, unos dicen yo soy de Pedro, de Pablo, de Cefas, de Apolo, de no sé quién, y otros dicen yo no recibo a ninguno de esos, yo solo soy de Cristo, y todos están chanfleados, les dijo el apóstol Pablo en la Vulgata Chapina. Y entonces les dijo más, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso murió Pedro por ustedes? Haciéndoles ver que nuestro punto central del evangelio es ser cristocéntricos, hermanos. No podemos andarnos por las ramas. Cristo es el Señor, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios. A Él es al que tenemos que seguir. Bueno, el asunto, denle un aplauso al Rey, no sé qué, con las ganas. Ahora, el asunto no es exactamente ese. El asunto es que Él viene y les cambia la dieta. Él les dice, yo les traía vianda, pero ustedes son unos niños, les tengo que cambiar la dieta. Vaya, gracias a Dios que no les dijo ustedes son unos desnutridos. Porque si les dice desnutridos, no puede partir su pan con ellos. Entonces, la segunda interpretación que yo le veo es que el Señor nos envía y con gente que tiene hambre de la palabra le podemos partir el pan y decirle, mire este rema, mire qué lindo, coma. Y el otro me lo como yo. ¿Amén? Es el verdadero ayuno. Pero, viste que yo tuve un pastor bien chilero. No sé si usted sabe eso. Mi pastor se llamaba Otoniel Ríos. Y me enseñó un montón de cosas. Desde el púlpito y abajo del púlpito también, pero entre las cosas que me enseñó abajo del púlpito es que ellos, yo no sé quiénes eran ellos, porque él a mí lo que me dijo es nosotros. Nos poníamos, en su época de estudiante, me imagino yo, de la Biblia, nos poníamos y agarrábamos un versículo y le sacábamos la interpretación, la que estaba más a la vista. Y entonces la explicábamos y la deleitábamos y la dejábamos por un lado. Ok, eso ya lo expliqué. Ahora sigamos con el mismo verso. ¿Qué más quiere decir? Pero ya no lo que dijimos. Y se sacaba otra cosa. Y entonces, qué lindo, y le explicaba. Eso está muy lindo. Ok, dejémoslo a un lado, escribámoslo como un tema. Y ahora ya no lo mencionemos, sigámosle. Y dice él que las últimas apretadas que le lograban dar al versículo eran las más sabrosas. Entonces hoy yo vengo y ya le di una apretada al versículo, que partir el pan con el hambriento es muy claro lo que quiere decir. Amén. ¿Qué quiere decir? Dale comer al hambriento, hombre. Pero no le des todo tu pan. Dale la mitad. ¿Qué? Bueno, entonces ya agarramos eso, lo dejamos ahí, lo volvemos un tema. Ahora volvámosle a meter una exprimida. ¿Cuál es la segunda parte? La palabra. Lo exprimimos, lo dejamos. Ahora en la tercera parte. ¿Quién es el verdadero pan? Y ese pan, ¿acaso no él lo partió? ¿No es el verdadero ayuno? Que partas tu pan con el hambriento. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Si él había dicho: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero mi padre os da el verdadero pan. Y como no muchos les querían entender, dijo: yo soy el verdadero pan. Entonces ahora aquí, Isaías 58, él está diciendo: no es el verdadero, hay uno que partas el pan. Y cuando él toma el pan y lo parte, dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. En otras palabras, estoy ayunando. Es lo que le está diciendo. Voy a partir mi propio cuerpo y se los voy a dar a ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Voy a hacer el ayuno que le agrada al Padre. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena, estamos recordando lo que Él en ese momento también hizo. Voy a partir mi pan. Es el pan, es Él. Entonces, bueno, y aquí habría que seguirle sacando el jugo y lo vamos a hacer. Y después lo vamos a dejar como un tema y le vamos a seguir, pero no hoy. Entonces el tema de esta oportunidad, vamos a ver qué hice yo aquí. Espéreme un ratito, ahorita vamos a ver cuál es el tema. Espéreme. Es rompiendo ataduras. Pero espéreme, ¿por qué rompiendo ataduras? Sí, hermano Sergio, ¿qué le pasa a usted? Está fallando esta cosa, Pablito. Pero déjalo, no hay problema. No hay problema. Sí hay, pero no. No voy a poder usar mi control remoto, no sé qué le pasó. Lo voy a tirar. ¿Dónde lo tiro? Espérame, voy a ver qué hago aquí, hermano. Vamos a ver. Lo voy a cancelar mejor y te lo entrego, Pablito. Vení a hacerlo mientras yo sigo hablando. Es mejor con el mío, porque si no después suceden cosas raras. Entonces el tema es rompiendo ataduras. Pero yo le estaba hablando a usted del otro versículo. Yo le estaba hablando a usted con el cual el Señor me llamó. Y entonces lo que tengo que hacer es buscar desde antes. Y mire lo que dice Isaías capítulo 58, verso 6. Antes, diga conmigo, antes. Muy bien, muy bien. antes de que se parta el pan con el hambriento, tiene que suceder esto, porque el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sabéis qué ayuno quiero yo? Dice el Señor Yahvé, romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores y dejar libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Es lo que está diciendo, señores. Ok, vamos a romper el pan, pero antes de romper el pan lo voy a liberar. Mire pues, mire, antes de romper el pan, les voy a romper sus ataduras. Espéreme, espéreme, no sé si me doy a entender, hermano. Usted puede comer el pan tranquilamente, pero si no le rompieron las ataduras, no le sirve de mayor cosa. No obtiene el beneficio. Todos los beneficios que hemos venido explicando durante tantos años que se obtienen a través de la Santa Cena. Entonces tiene que haber un año de libertad, y este es el año de la libertad, en donde sean rotas esas ataduras y se convierta en un círculo virtuoso. Me rompe él mis ataduras como el pan y se siguen rompiendo las ataduras, porque la Santa Cena es una ministración también, igual que el bautismo en agua. Es una liberación de demonios. Para darme a entender más claro lo que estoy tratando de decir. Porque algunos no saben que es una administración, no de aquí, pero tal vez alguien no sabe. Ministrar es servir. La palabra ministrar quiere decir servir, pero nosotros la utilizamos. Va a ir a administración, va a ir a abrir su corazón y que le echen fuera un montón de chamucos y reentrenar su alma y todo el rollo ese. Hermoso, por cierto. Entonces, antes del pan, hay que el verso 6. Entonces yo quisiera platicar con usted en esta oportunidad, en el tiempo que tenemos todavía. ¿No será que estás un cachito amarrado? Pregúntale al hermano que tiene la par. Hermano, ¿no será que usted está un cachito amarrado y no se ha dado cuenta? ¿No será que es que, hermano, hay mucha gente que no sabe que está amarrada? Mire pues, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Hay mucha gente que está ignorante de quién es. ¿Lograste hacer algo? Sí, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Bueno, ahí platicamos. Vamos a romperle las ataduras a este teléfono, ¿vamos? Eso hiciste, más o menos. Mire pues, hay gente que no sabe nada de ellos. Imagínese usted. Dice la Biblia en el libro Apocalipsis: tú dices que eres rico, que mucho te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, y no sabes que eres pobre, cuitado, ciego, miserable y desnudo. Hermano, ¿cómo puede ser posible que una persona no sepa que está desnuda? ¿Cómo puede ser posible que una persona no sepa que está ciega? ¿Es eso posible en lo literal, en lo material, físico? ¿Es posible? No, hermano, no es posible. Entonces, ¿por qué la Biblia le dice, ustedes no saben que están en esa condición? Entonces hay gente que cree que está libre y no saben que están amarrados. Yo soy libre, dice el bolo tirado ahí en la banqueta, ¿eh? Soy libre. ¿Qué libre va a ser? Yo hago lo que me da la gana. dice el cocainómano o el adúltero. Y la Biblia dice que es esclavo del pecado. Y él no lo sabe. Pero eso no son aquí, sino que es gente que no ha conocido al Señor. Pero hay cristianos que no saben que están amarrados. Entonces, la tarea en el año de la libertad primero es convencerlos de que puede ser que estén amarrados. Pero eso cae mal. Yo le ruego en el nombre de Jesús que yo no le vaya a caer mal. Pero mire lo que le hicieron al Señor Jesucristo cuando él dijo, ya habían creído en él. Y ahora dice, ahora conocerán la verdad y serán libres de qué, le dijeron. Jamás hemos sido esclavos de nadie, no sabían que eran esclavos. Amén. Entonces, miremos el verso 7. No es el verdadero vino que parta su pan con el hambriento. Pero vuelvo otra vez a la carga. Hermanos amados, ¿qué pasa antes de partir el pan? Hay que liberar a la gente. Mire todo lo que dice el versículo 6. ¿Sabéis que hay uno quiero yo? Dice el Señor, romper ataduras de iniquidad, número uno. Deshacer los haces opresores. Dejar ir libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo. O sea, bien esclavizados, cuádruple. Esa sería la cuadridimensión de la esclavitud. Ahora viene partir el pan. ¿Cuántos están hambrientos del pan ese precioso del Señor Jesucristo, su cuerpo bendito, hermano? Que, ok, entonces, antes de hacerlo, tengo por lo menos media hora para explicarle cuáles podrían ser las ataduras. ¿Está listo? Abróchese los cinturones. Ahí le va pues. Jueces capítulo 15 versículo 13. Ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. ¿Quién era ese? ¿Y quiénes eran los que lo amarraron? ¡No! Sus hermanos lo amarraron. Por eso fue que él se dejó amarrar. Jamás lo logró amarrar ningún filisteo. Una filistea sí lo amarró dos veces o tres, me parece. Pero aquí sus hermanos llegaron y le dijeron, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo alboroto, Sansón? ¿No sabes que los filisteos gobiernan sobre nosotros? Mira lo que estás haciendo. Ahora ahí están en Leí y están a punto de declararnos la guerra y quieren que te entreguemos. ¿Y qué me van a hacer ustedes? Te queremos amarrar. Está bueno, le dice. Pero júrenme que no me van a matar. Te juramos que no te vamos a matar. Solo te vamos a entregar a los que te van a matar. Pero matarte directamente así como quien dice, no. Muy bien. ¿Seguros? Seguros. Y se los llevaron, hermano. Y dice la Biblia, el relato bíblico es extraordinario, hermano. Dice la Biblia que cuando llegaron los filisteos y lo vieron amarrado, dijeron aleluya, dijeron los filisteos, porque los filisteos también dicen aleluya. Hoy sí, dijeron. Y las cuerdas se rompieron. Y él agarró la quijada de un burro y mató a mil. Mejor dicho, no puede, no, la Biblia lo dijo, ¿eh? A mil gentes. Y después se abrió una fuente ahí en la piedra esa de Leí. A nosotros nos llevaron cuando fuimos a Israel. Miren, este es el lugar en donde se abrió un lugar bien árido, hermano. Aquí fue donde brotó agua de la peña para Sansón, para que Sansón no se muriera después de haber malmatado a los filisteos. Oh, qué bonito. Yo, va a ver ahí. No hay nada. Si no está Dios, no hay nada. Entonces aquí se tienen que romper algunas ataduras. Y la aplicación que yo le puedo ver acá, hermano, mire, en la propia familia, lo pudieron haber a uno entregado. En tu propia familia te pudieron haber entregado. Y todavía estás amarrado. Ahí, no, es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron. ¿Cómo es eso que solo fulano estudió y a mí me mandaban a lustrar zapatos? Y ahora, mire, el fulano ni me voltea a ver. Aquí había la propia familia, que la propia familia lo agarre a uno para entregarlo y ellos salir bien librados. Qué gachos, hermano. Sinceramente, hubieran dicho, ¿a quién? Hermano, mire, los norteamericanos, con el perdón de todos los norteamericanos que están aquí. Digo que estos son gringos, ¿verdad? Pero gracias a Dios convertidos. Ellos no dejan que juzguen a uno de sus ciudadanos en un país aparte. Ellos no extraditan gente. No, que ese cuate me las debe, vino a hacer una matanza aquí a Guatemala, tráiganlo para que lo juzguemos. No, aquí lo vamos a juzgar. No, que ese le inyectó gonorrea, chancro y sífilis. ¿Sabe usted una cosa que se ha descubierto en las investigaciones? Porque la prensa lo que ha dicho es que ellos le inyectaron chancro, sífilis y gonorrea a prostitutas, soldados y prisioneros aquí en Guatemala en 1945. En el gobierno de Arévalo. Y los documentos de ahorita, y van a salir a la luz, hermano, porque ni siquiera quieren dar una compensación, fue que llegaron a orfanatorios también. Ahí va a ver. Es un crimen como el que hicieron los nazis. Y lo tremendo es que en ese ratito ellos estaban juzgando a los nazis allá en Europa. Y ellos habían hecho lo mismo. Peor, porque se lo habían hecho a sus amigos. Mire, ya parezco protestante, ¿va? Lo voy a amargar a usted, ya no va a poder tomar la Santa Cena a usted, ¿va? Lo que yo estoy tratando de decirle es lo siguiente. Yo no soy antigringo, hermano. Yo amo todas las naciones, pero aborrezco la injusticia, hombre. Es una injusticia. Vamos a agarrar a un huerfanito. ¿Va? Mire, por lo menos el preso, pues por algo estaba preso. Ah, agarraron presos, locos, prostitutas y soldados. Pero ¿qué derecho tenían a hacer eso? Y después irse a meter a un orfanatorio. No. No hay derecho, señor izquierdo. Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Agarran al culpable, tráiganlo para extraditar. ¿No lo dan? ¿No lo dan? ¿O sí lo dan? ¿No lo dan? Su ley no lo permite. Cambien nosotros, agarran aquí a un narcotraficante. Y dice, ¡ah, que se lo lleven! Y es de los nuestros. Porque no lo podemos juzgar nosotros y castigar acá. Que lo castiguen nosotros. Ya parecemos puros los parientes de Sansoma. entregando a los propios. Bueno, pero esos son otros 20 pesos. Y yo de veras no quiero llenarlo a usted ni de cólera ni de amargura, porque en un ratito le paso el pan y entonces, ¿cómo quedamos? Pero esas ataduras hay que romperlas. Las ataduras con las cuales te ataron tus hermanos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas ataduras con las que te ataron tus hermanos? Para entregarte al filisteo que te matara. Estoy hablando, hermano, estoy hablando en un lenguaje simbólico, espiritual. Pudo ser que en tu casa te hayan hecho alguna maldad que te dejó amarrado y eso te condujo a que fácilmente te perdieras y te entregaran al filisteo. Y entonces viene el, dice la Biblia, hermano, si es que en este pasaje, Jueces capítulo 15, en los siguientes versos, dice que cuando llegaron los filisteos, apareció, hubo algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre Sansón. No. Leámoslo. Si tiene, ¿cuántos trajeron Biblia? Por favor, por el amor de Dios, léase el verso 15, 14. Desde el 13, para darle así más, así. ¿Quién lo tiene? You got it. Bueno, allá está. Verso número 14 dice, al llegar, ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien y te entregaremos en sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con dos sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor... ¡Oiga eso! Es que eso es lo asombroso, lo extraordinario. Tus ataduras no se pueden romper si no aparece el Espíritu de Dios. Y aquí está el Espíritu de Dios. Porque en donde el Espíritu del Señor es Señor, ahí hay libertad. Y yo declaro, y tú también, que el Espíritu Santo es Señor de nuestra vida y de este lugar y de esta iglesia. Él es el jefe. Entonces la Biblia, disculpen, pero la Biblia es palabra divina, infalible. Entonces, atrae eso el Espíritu de Dios. Ahora, léetelo otra vez, por favor, solo el verso 14. Al llegar él a Leguí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos, ¡aleluya!, fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Hermano, ¡y extraordinario eso! Hermano, mire, si usted no tiene tendencias piromaníacas, haga una prueba hoy con un fósforo y lino. Y mire cómo se quema de rápido, cómo se deshace ante el fuego. El Espíritu Santo quema tus ataduras. Entonces, ante esa evidencia, disculpe, ¿qué amargado podía estar Sansón cuando mira quién está por él? Aunque sus hermanos fueran unos cochinos traidores. ¿Qué amargado podía estar? Creo que estoy más amargado yo que él por ellos y renuncio a toda amargura en el nombre de Jesús. ¿Pero cómo se atreven a entregar al héroe de la nación, hermano? Al juez que Dios ha levantado, al que tumbaba a un montón de filisteos le temblaron. Los filisteos le tenían tanto miedo que tenían que utilizar vericuetos, atajos para poder llegar a él. Y él no se amargó porque ni modo, vio cómo él sintió al Espíritu Santo. Ay, Dios. Pobrecitos filisteos, hermano. Les pegó una penqueada. ¿Mató mil? Por favor, hermano. Es que a veces nosotros leemos. Mire, le voy a decir más o menos. Más o menos. Aquí estamos divididos mil, mil, mil. Más o menos. Allá hay 500 en lo que era la despensa. Entonces, póngase que yo me peleo físicamente con todos los que están aquí. Hermano, me hacen chicharrón. Pero este hombre se enfrentó con ese número de gente. Hermano, qué Rambo, ni qué 8/4, hermano. Son las licas de Rambo que nunca se le acaban las balas. Y va a darle. Pero ese no mata mil con la quijada de un burro. ¡Jala! ¡Qué barbaridad! Es que es una hazaña impresionante. Pero le quitaron sus ataduras. Nadie puede matar a los filisteos si antes no le queman las ataduras. Y a veces, hermano amado, para que se quemen las ataduras, te meten en un horno de fuego 7 veces calentado. Y no te quemas nada, tú, ni el pelo se te quema. Pero se queman las ataduras. Así que si estás pasando ahorita el Niágara en bicicleta de payaso, con la llanta Apache, vientos huracanados, sin varita de equilibrio y los ojos vendados, es porque es el fuego 7 veces calentado para que se te quemen las ataduras y puedas comer el pan y puedas recibir el beneficio extraordinario que proviene del cielo, del verdadero pan. Rompe esas ataduras que te hicieron en la casa de tus hermanos, en la casa de tus padres. Y cuando hablo de eso, no me estoy refiriendo únicamente a tu papá biológico. No me estoy refiriendo solamente a eso. La casa de tus padres puede haber sido incluso en algún lugar en donde conociste el evangelio. Incluso puede ser esta misma casa. Que alguien te amarró con una injusticia que te hizo. Tienes que romperla, si no, no se puede. No estar toda la vida. Y hermano, toda la vida en el mismo lugar, en la misma iglesia. Como dice la canción, no me he querido ir para ver si algún día. Ah, en el mismo lugar y con la misma gente. Pero y con las mismas ataduras también. A mí me muestran esas canciones a veces los hermanos de la alabanza que... No, es broma, es broma. Obviamente usted no. Usted nunca oyó esa, ¿va? Bueno, sigamos pues. Si hay gente aquí que está amarrada porque en su casa biológica de su papá, de su mamá y sus hermanos biológicos lo amarraron con una injusticia, ya basta, rompa eso en el nombre de Jesús. Si hay gente aquí que antes de venir a esta iglesia, en esa casa que también es de su papá, sus hermanos lo amarraron con alguna injusticia, ya rompa eso. Y si hay gente aquí que nació aquí y de alguna manera, porque ya está también en la casa de su papá, y de alguna manera se le hizo alguna injusticia, ya sea por mí o ya sea por alguno de los hermanos, ya dije estar pataleando, rompa eso con el Espíritu de Dios, hombre. ¿O qué quiere que nos lleguemos nosotros? Hermano, por favor, perdónenos, hermano. acicharás, hombre. Rompa eso. Y coma del pan. Dale un aplauso al Rey bendito. Y de ahí él se puso a gobernarlos a ellos. ¿Cómo se sentirían los hermanitos que lo habían amarrado, ah? Cuando llegaron las noticias, muchachos, ya saben quién quedó en las elecciones. ¿Vos? ¿Quién quedó? Sansón. No puede ser. Y por mayoría absoluta ganó vos. Y dicen que te anda buscando a vos. No puede ser, si yo fui el que le hice el nudo ciego en él. Sí, pero dice que te va a dar chance, que no te quiere matar, te va a dar chance. De veras, sí, de verdugo dice que te quiere dar chance. Ah, le digo, bueno, ese ya es fumado, ¿va? Que se rompan esas ataduras. Bueno, miremos otra atadura, siempre con el mismo. Jueces, hermano, qué impresionante. 16:7. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se han secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ahora ya no son sus hermanos. ¿Ahora quién es? ¿Quién? Su esposa. Pero mire qué características tenía esta mujer. Era traidora, miedosa y ambiciosa. Por lo menos esas tres características le miro yo. Entonces miren, miren, amados hermanos, discúlpenme, hermanos y hermanas, porque aquí no voy a hablar de la mujer, voy a hablar del cónyuge, que puede ser, desde luego, un hombre, puede ser una mujer. Entonces, hay gente que tiene las marcas en su alma de un divorcio. Y que tiene esas marcas profundas, sobre todo porque él o ella fueron inocentes. Aunque dicen que para bailar tango se necesitan dos, pero no necesariamente eso puede ser, así es, vamos, que para bailar tango, mira pues aquí está Cecchini, aquí están los Cecchini. Lo que queremos decir pues es que para que haya un problema se necesitan dos, no solo uno. Pero no puede ser una norma sin excepción, eso. Puede ser que tú eras inocente y el Dalilo que te tocó era terrible, ambicioso, traidor y miedoso. Y entregó al cónyuge y eso lo amarró. Entonces hay gente, hermano, que tuvo una experiencia tan espantosa con su pareja y que ahora dice: yo no quiero saber nada. Todos los hombres son igual. Reprendo. Porque para empezar, es que no puede ser absoluto eso que digan. Si cuando el Señor Jesucristo estaba ya por ir a la cruz, dijo uno de los juzgadores de él, dijo: ¡he ahí el hombre! No va a decir que todos los demás son igual a él. De ninguna manera. Él era el hombre, el verdadero hombre, sin faltas de ortografía. O sea que se escribía con B grande, no con B chica, y con H. Porque algunos lo escriben todo mal y lo viven peor. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No, no, no es cierto. No es cierto. Reprendemos, rechazamos, desautorizamos, renunciamos y todo lo que podamos anular. Tienes que ser soltado de esas ataduras. Y una de las formas de soltar es perdonar. Ya perdona a esa mujer que te traicionó, no. Aunque no vuelvas con ella. Y perdona a ese es que iba a decir caballero, no, varón tampoco, hombre, a ese personaje. Perdónalo. Y sigue tu vida. Pero vas a estar atado toda la vida. Vas a estar atado toda la vida. Te han propuesto matrimonio dos veces y lo has rechazado porque en la experiencia primaria que tuviste te fue mal. Ay, no, es que me va a ir mal. Por eso no me quiero. Hay algunos que eso es lo que dicen, hermano. Viven juntos con su pareja. De hecho, están en unión de hecho. Y uno dice, ¿usted por qué no se ha casado? Ya tiene un muchachito de 5 años. No, es que yo sé que si me caso me va a ir mal. Pero si están viviendo juntos. Sí, pero es que así es mejor. Pero el matrimonio como que me atraería la mala suerte. Pero póngase en orden, por el amor de Dios. No, es que ya me fue mal una vez. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿Usted está pensando que le va a volver a ir mal? Usted, entonces está como aquel cuate que gana el montón de dinero y ahorra el 50% de su dinero. No se come ni un chicle. Bueno, los chicles no se comen, sino que se mastican, ¿verdad? Y no se dejan debajo de las sillas de las iglesias tampoco, ¿verdad? Pero entre paréntesis, no se mastica ni un chicle con tal de ahorrar y ahorrar y ahorrar. ¿Para qué? Es que para cuando me enferme, entonces tengo dinero. O sea que, pero qué chulada. Tiene fe de que se va a enfermar. Es que todos nos enfermamos. Sí, pero tenemos un Dios sanador y Él va a proveer de un montón de cosas. La misma Santa Cena es una forma de sanidad que hay, hombre. ¡Rompa esas cuerdas! Y otra vez aquí, el Espíritu Santo fue el que la rompió. Pero yo me quiero ir más rápido, hermano, porque ya solo me quedan pocos minutos. No digo cuántos. Mire, siempre con Sansón. Jueces 16:11. Y él respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas. Por favor, como no tengo con qué subrayar, diga conmigo: nuevas. No, pero dígalo bien, ayúdeme. ¡Nuevas! ¿Qué quiere decir nueva, hermano? Bueno, si me atan con sogas nuevas que no se hayan usado. Dice que no solamente eran nuevas, sino que no se habían usado, que no es lo mismo. Me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Esa atadura también la rompió el Espíritu Santo. Pero ¿qué son esas cosas nuevas? Mire, realmente debemos de entender que Dios es el único que puede dar cosas nuevas. Nuevas son cada día sus misericordias. El Evangelio son las buenas. Es una nueva vida, es una nueva ciudad. Hablamos nosotros en nuevas lenguas, hablamos nosotros cosas nuevas, se transforma, se va renovando nuestra mente. Entonces Dios presenta cosas nuevas, pero el diablo copia y amarra. Y entonces pone cosas nuevas que nunca se han usado. Y por eso es que hay un llamado allá en Jeremías, en donde el Señor le dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y tendréis paz para vuestras almas. Pero no quisisteis. Entonces ahora hay cosas nuevas que jamás le pasaron por la mente al Señor. En su corazón jamás estuvo para la iglesia. Por ejemplo, yo acabo de regresar, estuvimos visitando ya a los hermanos Echini, también Martín, que viene en camino, y pasé por Miami, así como una exhalación, pero prediqué. Y entonces me voy enterando de cosas que suceden en todos los continentes y que no tardan en venir aquí, sino es que ya vinieron. Como yo no soy chute, no ando metiendo en cosas, pero eso sí me importa, ¿eh? Que ahora hay una nueva moda evangélica. Ya no hay pastores, ya no hay apóstoles, ni ya no les bastó. Los mismos que se decían apóstoles y pastores ahora son motivadores para una vida cristiana. Managers, coaches, los pastores se cambiaron el nombre y ahora se presentan en la radio y en la televisión como el coach, el que maneja, el manager, el entrenador. Ahora es, ¿de dónde sacaron eso? Del mundo. Y aunque ellos crean que es nuevo, no es nuevo, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Unas costumbres, hermano, que uno dice: no puede ser posible, no puede ser, no lo creo. Qué pena me da, hermano. Estaba hablando con mi hermano Juanito Castillo, que estuvo predicando ayer acá, de Costa Rica. Y me dice: hermano, fíjese que allá hay una nueva moda. Dice: ¿cuál es la moda? Le dije yo: la moda es que hay una iglesia, la más grande, mijo, que tiene área de fumadores y área de no fumadores. No te lo puedo creer. Sí, mire. Y mire, hermano, y dice, el anuncio es Servicios Express. Así, ¿ah? Como decía mi viejito cuando todavía no se había convertido: uno y a escupir a la calle. Porque la cantina era tan chiquita que no podía albergar mucha gente, entonces solo compraban el trago. Uno y a escupir a la calle. Ahí viene el otro. Entonces ahora Servicios Express. Y cuando se termina todo, hermano, dice: el culto de jóvenes. No, no te lo puedo creer, Juanito. Bueno, yo le estoy diciendo el nombre para que, si usted no me cree, entonces ahí le alega a Juanito. Yo no tengo nada que ver con ese asunto. Cuando se termina el servicio de la juventud, compran dos, alquilan dos discotecas rodantes. Y los patos, y a bailar y toda la cosa. Y así de pato. En cambio, en las iglesias de los hermanos también así, porque cinco de este lado y cinco de este otro, ¿verdad? Y los patojos, ni modo, y dice: ¡ala! ¡Qué bonito! Vamos a ir. Y entonces se puede. Sí se puede. Eso es atar a la gente con cuerdas nuevas. Doctrinas nuevas que jamás han estado en el corazón de Dios. Ahora hay iglesias, hermano, que se manejan puras compañías. Amway, para no decir nombres, es una buena estrategia de venta. Piramidal. Esos son los G12. G12 es eso. Amway. Grupos así de 12, piramidales. Y todos bien carnales. Bueno, no todos, perdón. Me arrepiento por lo que acabo de decir. El 99% carnales. Es como eso, si me alega a alguien, yo le diría, no hombre, pero usted es el 1%. Salga de ahí. Ay, ay, ay. Cuerdas nuevas. Como que se me regresó, ¿verdad? Aquí está. Cuerdas nuevas. Que no se hayan usado nunca. Nunca se habían utilizado. Son métodos novedosos. Tormenta de ideas empresarial. Todo el staff. Ya no es el presbiterio, no son los ancianos. Es el staff de la iglesia. Reunidos. Bueno, yo hay mucha... Un almuerzo trabajo, a mí que me caigan bien, a mí me invitan a desayunar y a almorzar y a cenar gente para ministrar o para trabajar, les digo no, a mí me invitan, a mí, o me invitan a comer o me dicen que tengo que trabajar, pero no me va a invitar para ir a desayunar y ahí va a empezar a llorar, es que mi esposa, hermano, dice que me dejó y yo con los frijoles así. No, si para comer hay que comer con alegría. Dios mío, se me fue el tiempo, Padre Santo. Nada de métodos nuevos, novedosos, traídos del mundo. Los caminos eternos de Jeremías, las sendas antiguas. Eso es lo que tiene que tener. Hermano, un día, mire, un día estamos con un grupo de ministros y yo les estaba diciendo, muchachos, la gente no sabe lo que es un apóstol y yo me temo que ni siquiera entre nosotros tenemos consenso. Y yo les propongo, les dije yo, que hagamos un libro y que cada uno de nosotros escriba un artículo para orientar a la gente si es que de veras somos apóstoles. Aprobada la moción. ¿Cómo le ponemos al libro? Vos que fuiste el de la idea, ¿qué nombre sugerís? Yo les dije, pongámosle, y yo tuve que sacar el libro solito yo después. Sí, porque cuando digo, pongámosle apóstoles del tercer milenio. Se levantó el primero. No, muy religioso ese título. ¿Cómo que religioso? A ver, ¿cuál de las palabras te parece religiosa? ¿Apóstoles? ¿Del? ¿Tercer? ¿Milenio? ¿Cuál es la más religiosa? ¿Cuál hace que te persines? Por querer llevar cosas nuevas. Los pastores terminan incluso con una de sus plantas, hermano. Subiéndose a los púlpitos con una de sus plantas. Que la, dice uno. Ya solo falta que suban a predicar como Neymar. Y con el pendo pintado de azul. ¿Por qué están enojados esos hermanos con vos? Le dije a un pastor. Que se le fue una familia, toda la alabanza se le fue. ¿Por qué se enojaron con vos? Hermanos, que fíjese que llegaron un día todos pintados con el pelo de azul y yo les dije que no subieran así. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Se fueron. Y no los despintaste, le dije. Y sobre todo en este momento, hermano. En este momento que hay tanta... Mire, yo tengo que finalizar, pero espérenme un rato. Imagínense que ahora estos teléfonos que a veces fallan, como usted ya se dio cuenta, les llaman inteligentes. A veces como que están sumidos en un sopor, ¿verdad? Pero les llaman smartphones. Con esto se pueden hacer pagos, con esto se pueden hacer traslados de fondos, con esto se pueden comprar cosas, y se puede hacer un montón de cosas. Y usted se puede conectar en internet y ver unas cosas que se llaman aplicaciones o apps, buscar los apps que a usted le interesen. Usted puede tener entre los apps un montón de cosas. Por ejemplo, yo tengo una aquí. Para cuando llego de noche a la casa y no quiero encender las luces porque mi mujer me regaña. Si lo que quiero es llamar a alguien y pedir ayuda. Ahora no sé cómo regresarlo. Ahí está, aquí está. Entonces, mire pues, entonces ahora hay aplicaciones. Hay una aplicación que sacó una iglesia, que no voy a decir el nombre, pero dice, aplicación para confesarse. Entonces solo se tiene la aplicación, y se me acuso teléfono que yo hoy... Ya ahorita van a empezar a sacar aplicaciones todas marcianas de iglesias evangélicas, estoy casi seguro. Doctrinales. No puede ser, hermanos. Rompemos esas cuerdas. Sí, en el nombre de Jesús me voy a finalizar ahorita porque si no, ¡ja! La cosa está seria. Entonces, lo que yo necesito hoy es partir el pan. Partamos el pan. Pero primero quiero que se rompan las ataduras. Pero antes de que se rompan las ataduras, quiero que estés consciente que hay muchas probabilidades que tengas alguna. Yo te mencioné 3 ataduras, pero hay un sinnúmero. Ponte de pie y déjame hacer una oración primariamente para romper las ataduras. Y que entonces puedas ser beneficiario del partimiento del pan. En el nombre de Jesucristo. Mientras tú estás en esa condición y mis hermanos me ayudan con un poco de música, yo quiero decirle lo siguiente: si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, yo le invito a que abra su corazón. El Señor Jesucristo va a traer sobre su vida el Espíritu Santo. Él lo prometió. La Biblia dice que Juan dijo, detrás de mí viene uno que os bautizará con agua y con fuego, con Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí hay alguien ya al frente aceptando al Señor. Si hay alguien más, véngase, acompáñenos aquí. Si hay alguien más que va a aceptar a Jesús, acérquese. De este lado viene alguien más, gloria a Dios, le damos la bienvenida. Le pido a los pastores que me ayuden y a los... Tú también vienes aceptando al Señor, bienvenida las dos. Tú también, bienvenido. El Señor va a hacer un milagro precioso. Si hay alguien más, aproxímese mientras los hermanos están atendiéndoles a ellos. Vamos a orar por todos aquellos que desean abrirle su corazón al Señor. No estoy predicando una religión, un conjunto de normas religiosas. Aquí hay otra persona más. Estoy predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, que quiere entrar en tu corazón y que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entro y ceno. Si hay alguien más, aquí viene alguien más. Gloria a Dios, le damos un aplauso, Señor, hay una cosecha muy linda. Quiero aprovechar también para llamar a la Víctor Vázquez Contreras y familia que están pidiendo cobertura, a la familia Garrido Estrada y a la familia Ocaña Villagrán, porque ellos están pidiendo cobertura. Los invito a que vengan al frente y que la gente que está aceptando al Señor también no deje de pasar. Que vengan, los hermanos les preguntan: ¿ustedes vienen aceptando al Señor o vienen a pedir cobertura? Amén. Me ayudan los hermanos que están cercanos. Gloria a Dios. Ella está aceptando al Señor Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Allá vienen otras personas. Es una fiesta hermosa, hermano amado. Es algo muy hermoso lo que Dios hace. Día tras día no deja de salvar. Yo voy a orar para que se rompan las ataduras que te pudieron haber estado atando. Tú eres una persona que debe ser libre. No puedes vivir por las ataduras de una traición que te han hecho, como la que le hicieron a Sansón. Desde el principio, hermano, lo traicionaron sus hermanos, su mujer. Todo el mundo lo traicionó. Y eso, al final de cuentas, le pasó la factura a él. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas las vidas que han venido aquí al frente, abriendo el corazón, Señor, con el propósito claro de que tú penetres en ellos, entres en su espíritu y operes el milagro del nuevo nacimiento. Te pido con toda la fuerza de mi corazón que operes ese milagro, Señor, como lo hiciste conmigo, como lo hiciste con millones de personas a las cuales nos salvaste y nos diste el honroso privilegio de ser llamados tus hijos. Muchas gracias, gracias Jesús por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas gracias Espíritu Santo por no dejarnos a la deriva y traer revelación sobre esto, de tal manera que podamos nosotros obtener la bendición que el Padre había predeterminado para nuestras vidas. Operan ellos, Señor, operan ellos. Yo estoy lanzando el manto apostólico, pastoral, profético, evangelístico y magistral sobre esta gente que está solicitando cobertura hoy. Y vengo rompiendo en el nombre de Jesús toda amarra, toda atadura, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el poder del Santo Espíritu, que hace que las ataduras se quemen como que fueran lino. En el nombre de Jesús sean rotas las ataduras en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Mis hermanos y mis hermanas que tienen el pan y el vino, por favor, este es el momento de llevarlo. Llévenselo a todos. Llévenselo a todos. El pan y el vino. Y cuando usted tenga los dos elementos, se puede sentar. En el nombre de Jesús, cantamos al Señor mientras los hermanos llevan los elementos. Que ayuden todos los que están designados, por favor, hermano, para llevarlo rápidamente. Y la gente que está aquí al frente puede regresar a su lugar, o si quieren permanecer acá también, y ahí les llevarán del pan. Gracias, Señor.